que viene de distintas procedencias, que viene que han levantado la bandera del federalismo, y del federalismo, radicales, que vienen, que están desahuciados. Escúchame, yo te puedo asegurar, el día yo estuve en Concordia, el viernes y el sábado. El sábado a la tarde, que había venido muchos de Concordia, no han venido al Congreso, me llamaron, me ubicaron y me llamaron por teléfono. Que querían hablar, ¿viste? Le digo, gracias, la verdad que estoy bastante cansado, había caminado como 4 horas, y mañana me voy a la asamblea, a la marcha de Gualeguaychú, pero bueno, la semana que viene, Jorge, la verdad, gracias, no. Dicen, fue tremendo el Congreso, ¿no? Imagínate que vos, porque Benedetti capaz de cualquier cosa, ¿no? capaz de hacer un acuerdo con el PRO, ¿sale? Saliva es un chanta, pero chanta total. Servicio no entra de Concordia, no representa nada. Y bueno, creo que el radicalismo tiene un gran lío. Y esta bajada. No, Jorge, los radicales que no lo votan a Benedetti es más. Procedencia, que viene. Que han levantado la bandera real del federalismo y eso. Federalismo. Radicales que vienen, que están desahuciados. Escúchame, yo te puedo asegurar, el día yo estuve en Concordia, el viernes y el sábado. El sábado a la tarde, que había venido muchos de Concordia, no han venido al Congreso, me llamaron, me ubicaron y me llamaron por teléfono. Que querían hablar, ¿viste? Le digo, gracias, la verdad que estoy bastante cansado, había caminado como 4 horas. Y mañana me voy a la asamblea, a la marcha de Gualeguaychú, pero bueno, la semana que viene, Jorge, la verdad, gracias, no. Dicen, fue tremendo el Congreso, ¿no? Imagínate que vos, porque Benedetti capaz de cualquier cosa, ¿no? capaz de hacer un acuerdo con el PRO, saliva es un chanta, pero chanta total. Servicio no entra de Concordia, ¿no? No representa nada. Y bueno, creo que el radicalismo tiene un gran lío. Y esta bajada. Porque...